La ARPANET se refiere a las siglas en inglés, Advanced Research Projects Agency Network, que en español significa Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada. Fue una red de computadoras que se construyó en el año 1969 como un medio de comunicación entre las organizaciones militares. La orden de creación se dio por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DOD, y el primer nodo se estableció en la Universidad de California en Los Ángeles, mejor conocida como la UCLA, convirtiéndose en el inicio de Internet. Como ya mencionamos, la red se originó por una solicitud del DOD en los años 60. Para esa fecha ya se tenía conocimiento sobre el concepto de una red de ordenadores que pudiera ser capaz de transferir datos y comunicación entre usuarios de distintos equipos. Este concepto se creó alrededor del año 1963 cuando Joseph C. R. Lee Klaider, un informático estadounidense, generó una serie de ideas que dio paso a la creación de la red ARPANET. En sus ideas se encontraban dos puntos importantes como una red descentralizada con múltiples vías entre dos puntos. División de mensajes en fragmentos que seguirían vías distintas. Luego de ello, Lee Klaider es recordado especialmente por ser uno de los primeros en vislumbrar la computación interactiva moderna y su aplicación en todo tipo de actividades, así como por ser un pionero de Internet con una visión temprana de una red informática mundial mucho antes de que se construyera. Contribuyó en gran medida a esto al financiar investigaciones que llevaron a gran parte de ello, incluida la interfaz gráfica de usuario canónica de hoy en día y la ARPANET, que es el predecesor directo de Internet. Fue contactado por la ARPA, Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, y a partir de ese momento se generaron una serie de pruebas que fueron evolucionando hasta que en el año 1968 se creó un plan completo que fue aprobado por la agencia, siendo el plan que le dio vida a la ARPANET. Un año después se lanzó el primer mensaje por medio de la red y en poco tiempo se estableció el primer enlace entre la UCLA y el Instituto de Investigaciones de Stanford, ASARA International. Principales características de ARPANET. Entre las características de esta red, podemos encontrar las siguientes. Sistema de conmutación de datos descentralizado, es decir, no existe un nodo único central como el de las redes centralizadas. Se creó inicialmente para conectar instituciones. Se originó el protocolo TCP/IP que le dio vida a Internet, el servicio FTP, File Transfer Protocol y el correo electrónico. Mito detrás de ARPANET. La creación de la red ARPANET originó varios mitos alrededor de ella. Uno de los más populares era que la red se había creado para sobrevivir a los ataques nucleares, pero esto fue desmitificado por la ARPA en su resumen, A Brief History of the Internet. A raíz de un estudio de Rand, se extendió el falso rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un ataque nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un estudio de Rand, no relacionado con ARPANET, consideraba la guerra nuclear en la transmisión segura de comunicaciones de voz. Sin embargo, trabajos posteriores enfatizaron la robustez y capacidad de supervivencia de grandes porciones de las redes subyacentes. Sin embargo, esta aclaración no convenció a muchos, quienes alegaban con total seguridad que la creación de la red tenía otro trasfondo. Una de las principales razones era que la ARPA estaba financiada por el Pentágono, lo que instaba mucho más a que el mito se siguiera esparciendo. De acuerdo a varios testimonios, los intereses que tenía el Pentágono con la red era crear un sistema eficiente que pudiera evitar cualquier ataque a la nación, entre ellos los ataques nucleares.